Nico Descripto tiene su contracara. En Argentina emergió algo nuevo. Ciudadanos movilizados y atentos que han ganado las calles. Desde la lucha contra la, 120, contra la resolución 125, la exigencia de verdad sobre la muerte de Nisman, la marcha del Sí Se Puede o la reciente 17 de agosto. Fíjate cómo el Boncha va tirando hechos justamente, ¿no? De cómo fueron avanzando. Uno no puede pensar el macrismo justamente sin la 125 y ese golpe de Estado, ¿no?, que le quisieron hacer a Cristina Fernández de Kirchner. Y hay que decir que el movimiento obrero y popular logramos, ¿no?, desde esos frentes movilizados impedirlo. Pero hubo una intentona importante. Bueno, después de esa autoconvocada y vigorosa, se hace oír en las grandes gestas, ¿bien? Nadie debería sorprenderse cuando el pueblo rechaza decididamente una y otra vez los decretos de necesidad y urgencia. Que acá lo que está hablando es de la cuarentena. O sea, esto es la convocatoria acá, banderazos. Anticuarentena. Si puede ser todos los fines de semana, hagamos. El pueblo expresa pacíficamente inquietud y descontento, después sigue, en su red social, ¿no? Como cuando rompen el móvil policial, ¿no? El móvil de C5N, ¿no? La policía chita, y la policía. Sí, no, ahí no hay problema. Se entiende, al C5N se entiende. Imagínate si le dábamos así como le dieron al C5N a uno de TN. Y me acuerdo el lío que se armó con Bastante, ¿te acordás cuando, ¿te acordás? Le tiraron harina? Oh. Harina, ¿no? Aparte. Sí, le dieron un par de trompadas igual, ¿eh? Cosa condenable, absolutamente. Pero no es la misma vara. No recuerdo. No, sí, ahí era. Militantes kirchneristas atacaron la libertad de prensa. Hordas iraníes, cubanas. Bueno, y todo esto, toda esta barrabasada que hemos... Como para arrancar la semana pica, ¿no? Bueno. a todo ritmo. El central es el anteúltimo párrafo. Fíjate, acá está la cosa mística. Macri dice, estamos leyendo, digo, para los que se están conectando ahora... Arrancando, bueno, como para que te levantes así con bronca, ¿viste? Con ganas de comerte. De hacer patria. De hacer patria. Bueno, acá el Vende Patria, Mauricio Macri, en el diario Vende Patria, La Nación, dice lo siguiente. Hay que dar una discusión profunda y responsable sobre cuáles son los principios que deben regir. Nuestro orden social, ¿es la república o la republiqueta? ¿Viste? Te dije. La república son ellos, la republiqueta nosotros. Sí, claro. ¿Es la democracia o la demagogia? ¿Es elecciones libres o no habrá transparencia en los resultados? Atenti con eso, ¿eh? O no habrá transparencia en los resultados. ¿Eh? Los tipos ya de cara a las elecciones del año que viene. Se pintan la cara. Claro. ¿Es seguridad o vivir con miedo? ¿Es el Estado de Derecho o es la jungla? ¿Es la propiedad o es la apropiación? ¿Es la libertad de expresión o la censura? ¿Es educación o adoctrinamiento? ¿Es verdadero o es falso? ¿Es luz o oscuridad? ¿Es luz o oscuridad? Acá no sabía que el vuelo poético era así. No, una cosa impresionante. Es un barrilete sin piola esto. El insistente y vertiginoso accionar, y así termina, del vamos por todo, extravía el rumbo de la nación. Hay que ir por el camino de la Constitución manda. Y para defender la Constitución, ninguno de nosotros va a dejar de estar hoy y siempre. Estamos a tiempo para defender el presente y para ganar el futuro. Bueno, acá está entonces Mauricio Macri. Creo que está muy buena la tapa de página que está un Macri corriéndolo a Larreta. Claro, porque Larreta ya empezó la carrera presidencial y hay una interna fuerte. Sí, que ya rompió, digamos, el secreto propio, la orgánica del PRO, se nota a todas luces. Se nota la mala onda que hay, los sectores enfrentados, ¿no? Bueno, pero tiene que ver con que Macri ya no sería un buen candidato. Claro. Entonces, bueno, lo que comentó Berbisky lo tiró como información la semana pasada, que dijo María Eugenia Vidal va a la ciudad. Entonces, hay una jugada ahí que creo que es en tándem de Larreta con Vidal. También Emilio Monzó estuvo hablando este fin de semana diciendo, a ver, hablando de críticas al gobierno de Macri. Entonces, los tipos lo que están diciendo es, bueno, a ver, saquémonos este collar de melones, hagamos política, Claro. Bien. Sí, lo que dijo Monzó, que no estaban preparados para gobernar por muchos candidatos producto de la frivolidad, dijo. Bueno, un tipo que, recordemos, entró sobre todo en coalición con el gobierno de Macri. Él estaba al frente de la Cámara de Diputados y tuvo mucho que ver con la estrategia legislativa, y donde Monzó en un momento decía, hagamos acuerdos, y Monzó era uno de los que decía, tendamos puentes hacia el peronismo, porque si no, no se puede, claro, se van a unir ellos. Bueno, lo de Pichetto fue, digamos, una decisión tardía, digamos. Uh-huh. ¿No? Por eso, a ver, además de el destrozo que hubo 2018 y 2019, no digo que antes no, pero ahí se profundizó, que fue el acuerdo con el FMI, etcétera, y donde sobre todo, creo que el Frente de Todos hay que entenderlo en diciembre del 2017, ¿no? La pelea contra la reforma previsional, ese fue el punto de inflexión, ese fue el comienzo, ese fue el punto de partida de echar a Macri. Entonces, por eso, bueno, justamente, hay que entender la historia desde las calles, desde la lucha de clases y la lucha de los pueblos, que son los que en última instancia la van escribiendo. Bueno, gente, queríamos arrancar con esto como para que se levanten bien pila a pila. Ya sabemos qué opina Mauricio Macri. Sabemos que va a ser una semana de mucho debate político, porque el tema de la protesta policial, que fue más que una protesta, un levantamiento, se terminó de resolver quitándole un punto de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. La Reta ya dijo, voy a la justicia, hay que ver qué hace la Corte Suprema. Hoy vamos a hablar con el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, que vamos a hablar un poco también de la Constitución. Y si el enemigo de la patria dice que defiende la Constitución, entonces, Manu, digo, discutamos esa Constitución, que es la del año 94. Uh-huh. Es un tema pendiente para el campo nacional y popular. Vamos a hablar también con María Woto, de Rocky Freud, psicoanalista, nuestra compañera que es parte, ¿no?, de esta emisora, por, bueno, esto también de la salud mental en tiempos de pandemia. Vamos a hacer un homenaje a Mario Cafiero. Mario Cafiero murió el sábado. La verdad que me dieron un mazazo cuando me enteré. Yo me enteré horas antes que estaba muy grave, que era irreversible. Sé que estuvo hasta el sábado de la mañana laburando, un tipo con una energía tremendo, que bueno, murió muy joven, hijo de Antonio, bueno, es el tío de Santiago, parte de una familia muy política en la República Argentina, pero un tipo con vuelo propio, por eso quien lo presente como hijo de Antonio se equivoca. Mario fue mucho más que eso, pudo trascender su apellido, y de eso vamos a hablar hoy con Naún Mirad, que está también en el directorio del INAES. Bueno, además conocido aquí de la gráfica, así que vamos a hablar de este gran compañero para contar quién fue Mario Cafiero. Y ahora, en instantes, Manu, después de la música, vamos a hablar del puente transbordador de La Boca, ese puente que es uno de los 8 que hay en el mundo, que se puso en funcionamiento. Qué loco, ¿eh? Qué lindo, ¿eh? Así que vamos a hablar con el hombre del puente, así se le dice en el barrio, ya te contamos quién es, pero antes, la música, ¿por dónde arranca hoy? Y vamos a ir con un clásico para arrancar y para soportar este tipo, como las cosas, como la carta del presidente, desde una actitud de resistencia, ¿no? Vamos con un poco de rock and roll nacional, ¿le parece? Por favor. Patricio Rey y su redondito de ricota siendo ladrón de mi cerebro, ¿le va? Por favor. A ver cómo suena. Qué lindo tema. 8:25 y arrancamos con las informaciones aquí en Punto de Partida. Saludamos a un amigazo, Rubén Fanesi, delegado de ATE en Vialidad Nacional. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Lucas? Bien, muy bien. Y contento de volver a salir al aire por esta radio en donde nosotros durante 10 años realizamos un programa. Claro que sí, para el pueblo, que es del pueblo. Sí, sí, es una radio hermana, es una radio amiga, es una radio de la cual nunca dejamos de sentirnos parte, ¿no? Muy bien, compañerazo. Cuéntenos, porque hay una linda noticia para el barrio de La Boca, pero también para la ciudad, y por qué no para Avellaneda, digo, porque en realidad, bueno, es tanto para Avellaneda como para La Boca, ¿no? Porque volvió a funcionar el puente transbordador. Volvimos, logramos que se vuelva a poner en marcha. Ven, un poquito de historia cortita. El transbordador se recuperó en el último gobierno de Cristina Macri, que el macrismo después se atribuyó su refacción, su restauración, cuando en realidad lo único que hicieron fue terminar de pintarlo. Que aclarar eso, lo terminaron de pintar nada más. Qué raro, ¿no? Que se haya asignado cosas Mauricio Macri, ¿no? Sí, no, es rarísimo. Recién estaba escuchando tus comentarios sobre la carta esa que mandó. Bueno, no, digo que estaba en marcha, estaba en condiciones de funcionar, más a mediados del año pasado se reinauguró. Era una fiesta bastante estrambótica, porque el puente llegaba hasta la mitad del Riachuelo y volvía, no quería llegar a Avellaneda, una cosa totalmente demencial, ¿no? Totalmente. Claro, porque en Avellaneda está Ferraresi, hay que decirlo. Porque estaba Ferraresi y habían preparado la recepción con gente, estaba el cura Paco, estábamos nosotros, los de Arte Vialidad, esperando la llegada del transbordador. El transbordador llegaba a la mitad del Riachuelo y volvía. Digo, yo creo que esto, hay una compilación de disparates que si dentro de 15 o 20 años los pasamos todos juntos, podemos suicidarnos en masa por haber votado semejante gobierno más de la mitad de la población, ¿no? Sí. Pero bueno, estaba en marcha, a mediados del año pasado se reinauguró, como te decía todo, y quedó ahí amurado. Bueno, el gobierno nuevo, con la nueva administración de Vialidad, desde ya había 1000 problemas y encima la pandemia como para elaborar algún tipo de utilización del transbordador. Bueno, pero ¿qué ocurre? A mediados de marzo, o casi a finales de marzo, se desata la cuarentena, se decreta la cuarentena y el puente se cierra. Todos nosotros que trabajábamos en las partes peatonales del puente, en los pasajes peatonales, no podíamos ir por el riesgo y hasta hoy sigue cerrado. ¿Y qué pasaba? La gente, esto lo planteábamos algunos delegados de ATE, no podíamos cerrar el puente así porque sí, teníamos que hacer algo alternativo. Porque la gente quedó aislada, mientras que cualquier persona podía cruzar en cualquiera de los otros puentes, de Avellaneda a Barracas en el Puerto Nuevo del Perdón Viejo, de Valentín Alsina a Pompeya en el Puente Alsina, digo, todos podían cruzar, menos los vecinos de la isla. Entonces, bueno, empezamos a proponer que se pusiera en marcha el transbordador y que fuera la solución. Al principio con mucho más cuidado, y hoy en día, bueno, con un poco más de fluidez,